Muy buenas tardes a todos. Qué grato estar con este auditorio, hombre, con este auditorio de la Reserva de la Policía y del Ejército. Quiero dar las gracias al doctor Oscar Iván Zuluaga por su visita acá al Tolima. Muy agradecido, doctor Oscar Iván, con su presencia. Ha ayudado mucho aquí a dinamizar nuestro proyecto del Centro Democrático. Muchas gracias a usted que va a ser el próximo presidente de Colombia. Bienvenido. Quiero saludar muy especialmente a la doctora Brasilia Romero, darle las gracias al coronel López, que es el artífice, fue el organizador de esta reunión. Todos los créditos, mi coronel, para usted, que es un gran guerrero de esta causa. Agradecer también al sargento Usaeta, que contribuyó a que esta reunión fuera un éxito igualmente, mi sargento. Muchas gracias. Un saludo muy especial al doctor Gustavo Ramos. Un saludo muy, muy especial al doctor Ricardo Perro, que será el próximo alcalde de Ibagué, un hombre que viene del plano del Uruguay, un hombre que crea en esta ciudad suribista. Quiero darle un gran saludo al primer zuluaguista del Tolima, doctor Oscar Iván, Alexander Vega Rincón, vino desde el Líbano aquí a oírlo. Ese hombre se la juega por usted todos los días. Quiero darle un gran saludo también a nuestro amigo Pedro Aranda, un gran líder del clúster acá de las confecciones, un hombre que ha hecho mucho por el empleo de esta ciudad. Muchas gracias por venir, Pedrito. Dame un saludo al doctor Milton Restrepo, se nos fueron los otros invitados, la doctora Matiz, el doctor Caicedo. Un saludo muy especial para todos ustedes. Miren, para mí es muy grato de verdad compartir con ustedes, porque ustedes son los héroes de Colombia, ustedes son los héroes de este país. La historia de las grandes naciones se ha construido alrededor del culto a sus héroes, y aquí en Colombia hemos resuelto un sector de la justicia, un sector del Estado, en vez de exaltarlos, ha resuelto humillarlos. Por eso hay 15.000 miembros de la fuerza pública judicializados, y las investigaciones, los estudiosos en esa materia dicen que alrededor del 80% son casos injustos. Una nación, una patria, no puede aceptar que el 80% de las personas que están judicializadas, en este caso 15.000 personas, sean el resultado de una persecución judicial por un sector politizado de la justicia. Eso es completamente inaceptable, y por eso nosotros vamos a alzar nuestra voz en el Congreso para que se restablezca plenamente el fuero penal militar. Y vamos a alzar nuestra voz en el Congreso para protegerlos a ustedes, a los activos y a los retirados, porque ustedes son los que han protegido nuestra libertad y nuestra vida. Conversando ayer, tal vez, antier, con mi sargento mayor Cárdenas, don Segundo, ¿dónde está don Segundo? Que no lo veo. Bueno, conversando con don Segundo, hombre, me hacía yo una reflexión. Me decía don Segundo, yo tengo una esquirla de granada en el pulmón por la operación Anorí. Y empezaba yo a recordar la historia de Colombia desde ese entonces en el gobierno de Alfonso López, y me entristeció mucho ver cómo nosotros, por la mala política, hemos hecho que la sangre de nuestros héroes caiga en suelo infecundo. Miren ustedes, esa operación Anorí, donde el sargento Segundo fue herido en combate, esa operación acabó con el ELN. Si no hubiera sido por la mala política, el ELN no existiría en virtud de esa operación. Pero el presidente de ese entonces, el presidente López Michelsen, decidió por vanidad o qué sé yo, por la mala política, querer firmar un acuerdo de paz con el ELN. Y en ese momento el ELN revivió y se fortaleció y siguió maltratando colombianos como lo ha hecho hasta hoy día. Fue en vano el esfuerzo de esos hombres de las fuerzas especiales que llevaron a cabo esa operación tan exitosa, la operación Anorí. Después vino el presidente Julio César Pulpay Ayala, que fue un hombre responsable con la seguridad, fue un hombre que le cumplió al país y tenía las guerrillas derrotadas. Ya eran unos grupúsculos por allá escondidos en las selvas, en las cuevas, y no representaban ningún peligro ni ninguna amenaza para Colombia. Pero llegó nuevamente la mala política de Belisario Betancur con su proceso de paz. y creció la FARC en 30 frentes, en miles de hombres que siguen maltratando al pueblo colombiano. Otra vez la mala política enseñoreándose en Colombia por cuenta del presidente Belisario Betancur. Y luego siguieron los gobiernos irresponsables con la seguridad, que continuaron esa mala política. Podemos hablar de Samper, podemos hablar de Gaviria. En esas épocas crecieron esas bandas criminales, crecieron los paramilitares, se fortaleció la guerrilla y no les importó la política de seguridad. Eso no existía en esos gobiernos. Y llegamos al culmen de la humillación en el gobierno de Andrés Pastrana, porque Colombia creía que eso era imposible derrotar militarmente a los violentos, porque Colombia creía que la única salida era arrodillársele al azar, a ver si tenían y nos hacían la caridad de hacer la paz de Colombia. Y ya todos vimos lo que fue el Caguán. Otra vez se fortaleció la guerrilla, otra vez la mala política hacía que un actor violento se volviera grande, se envalentonara. Pero gracias a Dios, queridos amigos, gracias al Dios de Colombia, la mala política se acabó con el presidente Uribe, que llegó en el año 2002 a gobernar este país. Gracias a Dios, queridos amigos, el presidente Uribe tuvo una visión para Colombia, y es que la paz se lograba desde la fortaleza institucional, desde la seguridad, desde la justicia, que la paz se lograba aplicando la Constitución y la ley. La coercibilidad del derecho, queridos amigos, que es un principio fundamental del derecho. Más de 300 alcaldes estaban desplazados de sus municipios cuando el presidente Uribe empezó a gobernar. Más de 300 alcaldes que rápidamente pudieron regresar a sus municipios porque la policía volvió a llegar también a los cascos urbanos y a todos los corregimientos, a la mayoría y a todos los municipios de Colombia. Eso sí fue llevar la institucionalidad a todo Colombia. Eso sí fue restablecer el Estado de Derecho. Y en ese gobierno, queridos amigos, fue que participó nuestro futuro presidente, el doctor Oscar Iván Zuluaga. Yo les quiero decir una cosa. Esos logros del presidente en seguridad y esos logros en lo social, que sacó 13 millones de colombianos de la pobreza, que duplicó la clase media, que fue el presidente que más se ha ocupado de los menos favorecidos, el que multiplicó el SENA, el que multiplicó Familias en Acción, esos logros sociales y esos logros en la seguridad jamás hubieran sido posibles si no hubiera contado con la contribución de un gran ministro de Hacienda que supo inteligentemente asignar los recursos para que los problemas de Colombia tuvieran solución. Y ese fue el doctor Oscar Iván Zuluaga. Pero además, no se nos puede olvidar que al gobierno del presidente Uribe le tocaron dos crisis económicas de alto impacto. La primera fue la crisis financiera global y la segunda la crisis de las pirámides que tanto afligió a los colombianos. Pues les quiero decir, mis queridos amigos, que mientras el mundo se debatía en la tormenta de la crisis financiera global, el doctor Oscar Iván Zuluaga supo con muy buen tino llevar la economía colombiana puerto seguro. Mientras las economías de México y Brasil se desplomaban al 6 y 7%, la economía colombiana creció, ligeramente, pero creció, porque estaba en manos de un hombre serio, un hombre preparado y un hombre con buen juicio como el doctor Oscar Iván Zuluaga. ¡Ese es el presidente que nos merecemos! Acá en el Tolima hemos hecho un buen trabajo prohibiendo estas tesis, contándome a la gente que el presidente Uribe se ha vuelto a lanzar a la política, no porque tenga la ambición de ser senador, porque él ya fue senador hace 20 años y pasó esa asignatura con unas calificaciones sobresalientes. Él regresa a la política porque tiene un temor muy grande, y es que Colombia se vaya por el abismo del castrochavismo. A ese abismo nos estamos asomando, y hay muchos elementos que nos preocupan de la manera como se hace la política en Colombia. Esa corrupción que ha llegado a unos niveles tan elevados de 3 billones de pesos del carrusel de la reelección le resta confianza a los ciudadanos de su sistema político. Darle estatus político o como partido al azar es otro elemento que le resta legitimidad al sistema democrático. Cuando todos estos elementos se conjugan, además de la falta de garantías a la oposición, le estamos abriendo, queridos amigos, las puertas a un sistema oprobioso que ha sido la frustración de varias generaciones en los países vecinos. Por eso el presidente Uribe ha decidido encabezar una lista cerrada al Senado de la República. Por eso el presidente Uribe le ha pedido a los 22 diputados de Colombia que estén los primeros puestos de la lista del Senado y que esté dando la batalla en la Cámara de Representantes. Por eso Hay hombres y mujeres tan comprometidos con este país y tan preparados como la doctora Paloma Valenzuela Serna, con quien nos hemos recorrido el Tolima desde Honda hasta Chaparral. Quiero recordarles a ustedes que Paloma Valencia es tolimense y que es la mujer que va a llevar las banderas del uribismo con el Tolima. Ella está en el tercer renglón y ha sido una de las personas que más ha apoyado y que más ha exaltado la candidatura del doctor Oscar Iván Zuluaga. Ella es tolimense y viene a esta tierra para quedarse y para enarbolar las banderas uribistas como lo merecemos los tolimenses. Hace muchos años que la matriz tolimense no pasó un político de gran trascendencia. Hace muchos años que el Tolima no estaba otra vez en el lugar que le corresponde en la historia de la política en Colombia. Pues yo les quiero decir, mis queridos amigos, que Paloma Valencia es ese gran político que le va a dar el Tolima a Colombia. Es esa mujer la que va a ser presidenta de la República. No tengo la menor duda que será la primera mujer presidenta de este país. Les mando un saludo a ustedes. No puedo venir a esta reunión, pero próximamente estará con todos nosotros y los estaremos invitando. El sueño nuestro, queridos amigos, bajo el liderazgo de Paloma Valencia, es hacer del Tolima un partido centro democrático incluyente, democrático, con gente honorable, que podamos promover a los mejores alcaldes, a los mejores concejales, a los mejores diputados, que tengamos un sello de garantía de honorabilidad, de apertura, de democracia. Ese es el centro democrático que nos merecemos en el Tolima. Queridos amigos, yo les quiero agradecer inmensamente por su presencia acá. No quiero extenderme más para que pueda hablar nuestro próximo presidente de la República. Yo espero verlo muy pronto y espero que nos acompañen. Yo estoy encabezando la lista a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande. Estamos con el número 101 en el tarjetón. Asumimos esta responsabilidad cuando Paloma Valencia y el presidente Uribe nos pidieron que estuviéramos al frente de esta lista a la Cámara. Y aquí estamos, pidiéndole el apoyo a ustedes, pidiéndole el apoyo a los ciudadanos, dialogando con los electores. Espero contar con su voto. Muchas gracias. Muy bien.